En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas Teleelch en Radio Marca. Hoy en un día triste. Ayer sabéis que hubo una colisión múltiple en la autovía de Murcia, hubo varios muertos, entre ellos cuatro ilicitanos. José Vicente Macía Segarra, que fue entrenador de la cantera del Elche Club de Fútbol y también de otros clubes del fútbol base, y que no solo falleció ayer en esa colisión múltiple, sino también su hija, su cuñada y su sobrina. Su esposa está herida y desde aquí mandar en estos momentos realmente durísimos pues todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño, y descansen en paz. Verdaderamente, pues esto es lo verdaderamente duro de la vida. Pero nosotros tenemos que continuar y desde aquí todo nuestro apoyo para toda esta familia y amigos. Y nosotros, insisto, tenemos que seguir. Es el pan de cada día. Como siempre, saludos y muy buenas tardes para todos los que sintonizáis cada día con el 101.4. También para los que nos veis en Teleelch y los que nos sintonizáis a través de nuestra página web teleelch.es o también desde la app Teleelch. Muy buenas tardes, vamos con la última hora del Elche Club de Fútbol. Pues tras su agónica victoria por 1-0, con gol de penalti en el minuto 93 transformado por Nino, el Elche de Vicente Mir protagoniza el mejor arranque de su historia en Segunda División B. Los franjiverdes continúan segundos con 18 puntos tras 5 victorias y 3 empates sin haber perdido ningún partido. Hasta ahora los mejores números en la categoría de bronce a estas alturas en las primeras 8 jornadas eran los del Elche de Tolo Plaza en la temporada 98-99 y los del Elche de Lico en la 92-93. En ambos casos habían sumado un punto menos que en la actualidad. Hay que matizar que en la 92-93 las victorias no daban 3 puntos, con lo que el Elche de Lico llevaba a estas alturas 11 puntos, pero en realidad, haciendo las cuentas de 5 victorias y 2 empates que llevaba aquel equipo y una derrota, serían 17 puntos en la actualidad, los mismos que hizo el de Tolo Plaza. Bueno, pues el Elche de Mir ha superado los mejores números de aquellos Elche de la Segunda División B. Sin embargo, el gran arranque de los ilicitanos está eclipsado por los impresionantes números del líder, el Mallorca, que protagoniza el mejor inicio de la historia de un equipo en Segunda B. 7 victorias y un empate. Solo 4 equipos en la historia de la Segunda División B han conseguido llegar a los 22 puntos que lleva el Mallorca en las primeras 8 jornadas. El Mallorca es uno de ellos esta temporada, el Racing de Santander la pasada campaña, el Real Madrid Castilla en la temporada 2001-2002 y el Universidad de Las Palmas en la 99-2000. Y hoy la plantilla ha vuelto a los entrenamientos para preparar el choque del sábado frente al Llagostera. Vicente Mir solo cuenta con 15 jugadores para esta cita. De nuevo tiene 6 bajas, 2 sancionados, Gonzalo Verdú y Manuel Sánchez. El club ha enviado un recurso para intentar que le quiten la cartulina amarilla, y 4 lesionados. Recordamos que no estarán Iván Sánchez, que tiene un esguince en la rodilla, Tequio Corozo y Guille Vallejo, que no llegan a tiempo. Sin embargo, el técnico tiene 2 altas. Collantes, aunque ya anunció tras el partido que no sería titular porque sale de la lesión y no es un campo propicio para

con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. El Elche, ya sabéis, ganó, pues como se suele decir en, a veces en ese topicazo del mundo del fútbol. A veces hay que ganar, o yo prefiero ganar, o aunque gane en el último minuto y de penalti injusto. Bueno, yo no voy a decir que sea penalti injusto. Sí puedo decir que fue penalti riguroso. De esos que suelen suceder a lo largo de un partido varias veces, porque estamos cansados de ver en faltas, en corners, en balones al área, ese tipo de saltos donde uno mete el brazo, le gana la partida al otro, despeja y el otro cae y no se suele pitar nada. Eso sí, el árbitro estaba muy cerca y no tuvo ninguna duda. Dicho esto, si al Elche se lo hubieran pitado en contra, yo hubiera sido el primero que hubiera dicho que a mí no me lo parecía, porque no me lo parece. Pero también hay que ser, yo creo que objetivo y consecuente, y decir que el gol que le anularon a Lolo Pla, por cierto, todo un golazo, debió subir al marcador. Porque Provencio, en el momento que le da el balón en el centro del campo, Diego Benito, no está en fuera de juego, que es al que el juez de línea levanta la bandera. Y luego su centro lo remacha de manera espectacular Lolo Pla. Por tanto, el penalti, yo no digo que no sea justo, digo que a mí no me parece suficiente como para pitarlo, hay que estar muy seguro. En descarga hay que decir que el árbitro estaba muy cerca, pero para mí, en ese momento, bueno, y en cualquier momento, por lo menos en las imágenes que tenemos en Teleelch, ayer vimos el amplio resumen en A Todo Gol, y yo en la retransmisión, el partido en directo, no me parece suficiente como para pitar un penalti. Pero, insisto, el árbitro estaba más cerca y posiblemente vio algo que a lo mejor nosotros no vimos. Dicho esto, yo creo que el Elche, sin hacer un buen partido, porque creo que el Ontinyent tácticamente estuvo muy bien, defensivo pero bien, haciendo el partido que le interesaba, pues porque no tienen ni los futbolistas ni la calidad que el Elche Club de Fútbol y juega fuera de casa, en un campo con unas dimensiones mucho más grandes que las de su campo, pues hizo el partido que le convenía. Se quejaba Vicente Mir de que habían perdido mucho tiempo, sobre todo desde el principio, que entendía que perdieran tiempo en la segunda parte, pero que ya desde el primer minuto no acababa de entenderlo. Hombre, ahí sí le podemos, desde luego, entender a el enfado de Vicente Mir, pero insisto, cada uno plantea el partido como le interesa. Y lo cierto es que se le atragantó el entramado táctico de Vicente Parras al Elche Club de Fútbol, que aun con eso es cierto que tuvo mucho más el balón y tuvo mejores ocasiones. No fue un partido de grandes ocasiones, pero sí las tuvo. La primera parte, una de Nino, que no la pega bien, la de Javi Flores, que rechaza al portero, la de Iván Calero, que sale rozando el palo, y en el segundo tiempo, muchos acercamientos, pero en realidad ocasiones claras, un cabezazo de Nino ahí en plancha, la jugada del minuto 90, en la que hay un barullo tremendo en el área pequeña y de manera milagrosa sacan el balón de ahí. Pues es cierto que el Elche tuvo, sin jugar un gran partido, ocasiones. El Ontinyent tuvo sobre todo una de Fran Machado en la primera parte muy clara de cabeza y luego una contra de Soler para haber ganado el partido o al menos para ponerse por delante. Y lo curioso es que cuando el Elche se queda con un hombre menos, el Elche va a recurrir esa cartulina amarilla de Manuel Sánchez, porque desde luego ya me lo pareció en el partido y en las imágenes también se ve que, aunque entra por detrás, claramente, o al menos eso me parece a mí, le quita el balón, es el que toca su pie, es el que saca el balón de ahí. El árbitro le pita falta y cartulina amarilla, esa es la que va a recurrir el Elche para ver si Manuel Sánchez puede jugar en Llagostera, de momento no. Pero lo que no puede hacer Manuel Sánchez nunca, por mucho, y yo entiendo, porque he jugado al fútbol, que uno está con las pulsaciones a 180, pero tiene que pensar en el bien de su equipo y ya es un hombre experimentado y veterano y no puede dejar al Elche con un hombre menos. Y dejó al Elche con un hombre menos en el minuto 66. Pero bueno, por estas cosas del fútbol, pues el Elche dio todavía un paso más adelante y fue cuando parecía que jugaba con un hombre más. El Ontinyent ahí no lo aprovechó. Yo creo que se conformó con el empate. De 10 partidos, lo normal es que acabe empatando 9 y que no te piten ese penalti en el minuto 93. Pero bueno, el Elche tuvo esa, no sé cómo llamarlo, fortuna. Hombre, fortuna en el sentido de que el árbitro te pita ese penalti, sí. Pero no fortuna de que el Elche en el minuto 93 estaba atacando. Por eso llega el penalti. El penalti no llega por arte de azar ni de Birli Birloque. Llega porque el Elche está atacando. Y el que ataca tiene más opciones de o bien marcar o de que le piten un penalti o de que pase algo en la portería del rival. Dicho esto, fue una gran y una grata sorpresa para la afición blanquiverde esa victoria que ahora mismo supone que el Elche, tras los 8 primeros partidos de competición, tras los 2 primeros meses de competición, el Elche ahora mismo protagoniza el mejor arranque de su historia en Segunda División B desde que ha jugado en Segunda B. Había jugado 7 temporadas, esta es la octava, pues en ninguna, en las 8 primeras jornadas, había sumado 18 puntos, merced a 5 victorias y 3 empates, e invicto. El problema es que los números del Mallorca están eclipsando este gran arranque del Elche de Vicente Mir. Porque el Mallorca lo está superando y con creces, protagonizando el mejor arranque en la historia de la Segunda División B. Solo 3 equipos habían conseguido lo mismo, no superior. Nadie en Segunda B en 8 jornadas había sumado todo, los 24 puntos posibles. Los que más habían conseguido era lo mismo que ha hecho el Mallorca. 22 de 24. Lo consiguió el Racing de Santander la temporada pasada, que por cierto no ascendió. Se quedó a las puertas en el playoff. Lo consiguió el Real Madrid Castilla en la temporada 2001-2002 y el Universidad de Las Palmas en la 99-2000. Y por eso, como el Mallorca lleva 22, parece que el Elche está ahí un poco grisáceo. No, no, no. El Elche ha hecho el mejor arranque de su historia. El Elche de Vicente Mir ha superado los números de el Elche de Tolo Plaza, que acabó ascendiendo, y del Elche de Lico, que se quedó a un partido de ascender en aquella temporada 92-93 contra el Leganés. En aquellas 2 temporadas, el Elche en los primeros 8 partidos había sumado 17 puntos. 17 puntos reales, el de Tolo Plaza, merced a 5 victorias y 2 empates y una derrota, y 17 puntos virtuales el Elche de Lico. Digo virtuales porque en aquella temporada todavía no se daban 3 puntos por victoria, se daban 2. Por tanto, el Elche a estas alturas llevaba 12 puntos. Si lo transformamos las 5 victorias y los 2 empates en los puntos que se dan hoy en día por victorias, el Elche de Lico también a estas alturas había sumado 17. Curiosamente, en aquel Elche de Lico, Vicente Mir era jugador. Por tanto, es un gran arranque de temporada del Elche. Es segundo con 18 puntos, no ha perdido ningún partido, ha ganado 5, ha empatado 3, ha jugado ya en campos duros, difíciles, de los que al Elche en esta categoría de bronce siempre se le atragantaban. Es el máximo goleador de la categoría con 19 dianas, es el máximo goleador en casa, es el máximo goleador fuera. Son unos números muy notables. Lo que pasa es que el Mallorca se está saliendo. Dicho esto, también, y sobre todo Vicente Mir y sus jugadores, tienen que analizar el por qué la tempestad goleadora ha amainado. El Elche en los primeros partidos, salvo el de Sabadell, empezó a meterlos a trote y moche. 5 le hizo al Badalona, fue a Zaragoza, le hizo un 0-4, vino aquí el Peralada 4-1, luego fue a Ibiza, ahí ya empezó a bajar la media, 0-1. Vino aquí el Baleares y el Elche, aún no ganando, le marcó 3. Pero es cierto que en los últimos tiempos ha bajado bastante su cuota goleadora. Y es que no siempre se va a golear. Pero es cierto que al Elche le está costando ganar últimamente. De hecho, en los 2 últimos partidos el Elche ha ganado a balón parado. Ganó a balón parado frente a Londinien con el gol de Nino. Y en Sagunto empató a balón parado gracias al gol de Edu Albacar. Por tanto, sí es cierto que la capacidad goleadora ha caído bastante en los últimos partidos. Pero aún así, el Elche ahí se mantiene. Segundo, 18 puntos. Insisto, arranque muy notable del conjunto blanquiverde, solo superado por este imponente Mallorca, que lo está ganando prácticamente todo. 7 victorias de 8 partidos y el otro un empate. También marca muchos goles, 15. El Elche 19, y solo ha encajado 2. Ojo que el Mallorca solo ha encajado en un partido. En 7, portería 0. Es un equipo muy equilibrado el de Vicente Moreno, el cuadro bermellón. Para cerrar ya el capítulo de la victoria frente a Lontiñén, un par de cortes, porque ayer no tuvimos programa y por si no escuchasteis la rueda de prensa posterior o en zona mixta a los protagonistas, Vicente Mir, cuando le preguntamos en rueda de prensa por la acción del penalti, si para él había sido penalti, respondía esto. Estaba, ¿cómo decirlo?, entre caliente, un poco enfadado. Escuchamos. Te digo, acabo de ver tres jugadas importantes del partido. Sobre todo, bueno, para mí son tres. La primera, toca claramente el balón Manolo, se ve en la imagen perfectamente como Manolo toca el balón, ya no es expulsión. El gol es un gol claro, el gol que mete Lolo Pla, clarísimo, se ve cuando sale el balón mi jugador, cómo está, además está la línea del área y se ve claramente cómo es gol. Segunda jugada, clave. Tercera jugada, penalti, se ve claramente cómo le coge de aquí y le tira hacia atrás, le pega agarrón hacia atrás y lo vuelca. Y lo vuelca, además se ve con la caída de Provencio, se ve cómo cae hacia atrás. Por lo tanto, que tres acciones que se han visto en el partido que son de polémica, ya te las he resumido. Y si no, mirad el vídeo vosotros. No estoy cabreado con el arbitraje. El arbitraje, pues bueno, el árbitro se puede equivocar. Es decir, entra dentro de lo que es el fútbol, entra dentro de lo que es normal, pero las jugadas se analizan. Y lo primero que he hecho cuando he entrado al vestuario es analizarlas. Las tres jugadas que yo quería analizar, las tres importantes, pues las he analizado. Bueno, y las he visto. Y se ve clarísimo. Yo nunca, bueno, yo nunca he hablado de los árbitros, no suelo hablar mucho de los árbitros. Creo que se pueden equivocar. Son jugadas muy rápidas. Luego están, no solo se equivoca el árbitro, a veces se equivoca en el línea. Es decir, en el gol se ha equivocado en línea. Por lo tanto, no es equivocación del árbitro. El penalti lo ve él claramente, lo ve él, el árbitro está aquí y ve cómo le agarran y cómo lo vuelca hacia atrás, por lo tanto, pero me refiero yo que yo no voy a opinar del árbitro, yo te estoy diciendo que hay tres jugadas que son, que he querido verlas, las he visto en el momento antes de venir aquí para poderlo decir. Si no hubiese sido penalti te diría, oye, no ha sido penalti. Si la jugada del gol no fuese gol, te lo diría también. Además, creo que me conocéis y soy bastante claro cuando digo las cosas. Ya, pero bueno, eso no. Los árbitros son profesionales y no miran por ahí. Yo creo que no, porque además ha visto claro que al final ha pitado un penalti y le ha hecho un par de cojones para pitar el penalti. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, las palabras de Vicente Mir, que para él las tres jugadas son claves. Primero, no debe haber cartulina amarilla Manuel Sánchez. El gol... creo que tiene razón en las dos primeras. El gol anulado está mal anulado, debió subir al marcador. Y el penalti, insisto, él ve que hay un agarrón y le coge el hombro. Yo en la imagen no veo tanto. Veo que saltan dos. Es cierto que le pone el codo en la cabeza y ese jugador despeja y el del Elche Provencio cae. Pero el árbitro estaba muy cerca. La verdad es que tienes que verlo muy claro en el minuto 93 para pitar ese penalti. Yo, si me preguntas a mí me lo pintaré en contra del Elche y yo, me cago en la leche, porque es de esos penaltis que puede que lo sea, pero que hay 20 en el área en cada partido, en corners y en agarrones, forcejeos, etcétera, etcétera. Dicho esto, el Vicente Mir y el que vea y el que haya visto un penalti claro, chapó, yo no lo veo claro. Yo tengo mis dudas, yo no lo hubiera pitado. Pero bueno, hoy te dan o mañana te quitan, al final estás donde mereces. Y el Elche en la jornada 38 no va a estar, si está segundo, primero o cuarto, por un penalti a favor o por un penalti en contra. Va a estar por los méritos de toda la temporada. Esto es así, ha sido siempre así y será siempre así. Y al final, lo que te dan por lo que te quitan. Insisto, a lo mejor el penalti no era, pero el gol anulado sí lo era. O sea, lo normal es que hubieras ganado 1-0. Bueno, pues al final 1-0. ¿Que podías no haber ganado? Pues muy sencillo. Hubiera sido lo normal, viendo ya que en el minuto 93 pues el Ontiñén sacaba todos los balones y el Elche no encontraba la fórmula. Eso sí, creo que tiene mucho mérito el lanzamiento de Nino. Nino, que es el lanzador este año, lo digo por si hay alguna duda de que hay un gran lanzador como Edu Albacar, que era un lanzador de penaltis que nunca fallaba, hasta que el año pasado falló dos. Yo creo que eso no es el motivo por el que Vicente Mir haya elegido a Nino y no a Edu Albacar. Él habrá elegido a Nino porque Nino pues por galones, porque además también siempre los ha tirado y muy bien en el Elche, porque lo habrá pedido él, porque a lo mejor Edu ya no está tan convencido, por lo que sea, Nino es el lanzador y creo que tiene mucho mérito cómo agarró el balón, con qué confianza le pegó, porque en el minuto 93 tú ahí sientes la tensión, por muy de hielo que seas, está todo el mundo pendiente de ti, los que quieren que marques y los que quieren que falles, y ahí hay que estar con los nervios templados y saber manejarte en esas situaciones. Y la verdad es que no dudó ni un instante, la cogió, le pegó fenomenal, raso y al palo, y se lo decíamos a Nino tras el partido. Sí, sabíamos que era un partido importante, porque los de arriba también suman, y bueno, sí, no es fácil tirar un penalti en minuto 93, pero bueno, había que tirarlo, y bueno, estaba totalmente convencido, por suerte ha entrado, y son tres puntos muy importantes, ¿no? ¿Lo has pegado bien? Sí, he pegado bien abajo, ese sitio me gusta mucho, pero suelo practicar bastante los entrenamientos y bueno, ha salido bien. ¿En ese momento qué se le pasa por la cabeza? Meterlo nada más, si te vuelves, si empiezas a pensar muchas cosas, lo normal que lo falles, así que es meterlo, en conseguir la victoria y poco más. Nino, esa victoria como se ha producido... ha supuesto ambiente caldeado, te hemos visto salir hablando con muchos jugadores de ello y luego incluso en el túnel de vestuario parece que habéis tenido ahí un pequeño altercado, algún empujón, no sé si ha llegado a más. No ha llegado a más, sino simple, pues bueno, comentarios que ha sido un partido pues muy caliente porque los dos queríamos ganar, el partido desgraciadamente era Made in Segunda B, un equipo... que quería perder tiempo, un equipo bien replegado atrás, un equipo que en los primeros 20-25 minutos, si no le metes un gol, se suele enredar y se suele complicar y ganar el partido en el minuto 93, como ha sido. Por suerte hemos ganado, pero son partidos complicados de ganar porque ellos saben a lo que juegan, se encierran atrás, juego directo y a defender la portería. Un empate para ellos son tres puntos o un poco más. Así que bueno, nosotros contentos, pero bueno, el gaje del oficio... se ha quedado en eso nada más. Partido Made in Segunda B. No lo ha podido explicar mejor Nino, que con cuatro goles ya empata con Soricaba como máximos goleadores. Nino, cuatro goles en ocho partidos. En dos de ellos no ha sido titular. Y Soricaba, cuatro goles en ocho partidos. También al principio no fue titular y el otro día... ni jugó porque no estaba frente al Ontinyent. Por tanto, un duelo precioso entre el pasado y el presente, que es Nino, a sus 37 años, y el presente y el futuro, que es Soricaba, a sus 22. La verdad es que son delanteros completamente distintos, radicalmente opuestos, tanto físicamente como, yo diría que técnicamente, pero creo que se empiezan a complementar de maravilla y se lo preguntábamos hoy a Soricaba, es un duelo bonito con Nino, un Soricaba muy humilde que reconocía que está aprendiendo muchísimo del cañonero de Vera. Luego, desde que llegué el Nino, yo siempre aprendo de él, yo siempre intento aprender de él, intento fijarme de él, intento entender sus consejos, lo que me da, y siempre yo creo que tengo que aprovechar, aprender, porque es un... todo el mundo lo conoce y es muy buena persona, y la verdad que ahora a mí yo tengo que fijarme mucho en él. Delanteros, le decíamos a Soricaba, muy distintos pero compatibles. La verdad que con todas las veces que yo he jugado con él, desde el año pasado que estábamos entrenando y tal, hubo esa conexión porque yo me siento, ¿cómo decirme? Jugando con él me siento bien. Jugando con los demás también. No digo que otra cosa no quita la otra. Si estoy jugando con él, la verdad que me siento bien porque es un... Él viene a recibir, yo rompo o él va, yo vengo a recibir. La verdad que es muy, muy buena conexión. Y eso va por lo bien del equipo, que siempre es el primero. RC Estadio abre sus puertas en el Martínez Valero. Con RC Estadio disfruta con Sportium de todos los eventos deportivos en nuestras pantallas gigantes. Ven a conocer nuestro salón de juegos y apuestas. RC Estadio, disfruta de tu suerte con responsabilidad. ¿Ganas irremediables de levantarse de la cama? Exacto, eso mismo, doctor. ¿Y ataques repentinos de euforia? Sí, eso, euforia. ¿Y de qué color es su nuevo Volkswagen? Llega el síndrome del subidón postvacacional. Hasta el 15 de octubre, disfruta de precios extraordinarios en toda nuestra gama de modelos. Ven a por el tuyo a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Tras el éxito de Ferroquei La Llave en su exposición de Fira Hogar, ahora y hasta final de mes, mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroquei La Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Elche en punta. Con Paco Gómez. Hoy la plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto a los entrenamientos para preparar ya el choque frente al Llagostera, un partido en el que, de nuevo, Vicente Mir volverá a tener bajas importantes, hasta 6. Por sanción, Gonzalo Verdú, que vio la quinta cartulina amarilla y tendrá que cumplir el primer ciclo, es el primero de los jugadores del Elche esta temporada que va a tener que descansar por ver 5 amarillas. Y tampoco estará Manu Sánchez, a menos que el comité de competición le anule la primera cartulina amarilla que vio, que es la falta que luego supone las protestas del propio futbolista, que le dejan en inferioridad numérica a su equipo con la segunda amarilla y la roja. Por tanto, ahora mismo 2 sancionados y 4 lesionados. A los ya tocados que todavía no van a llegar a tiempo para el partido confirmado por Vicente Mir, el lateral derecho Tequio, el lateral derecho Corozo y el portero Guille Vallejo, hay que unir a Iván Sánchez, que fue cazado el otro día y tiene un esguince de rodilla, dependiendo de la gravedad, pues puede estar entre pocas semanas o un mes y medio. Todo va a depender de la evolución. Es cierto que luego pudo seguir los últimos 10 minutos, pero se le veía renqueante. Yo creo que no debió forzar, pero bueno, esa es una. Yo creo que indica que el que pudiera seguir es que no era demasiado agresivo ese esguince. No sé si forzando los 10 minutos que forzó fue a peor, pero está claro que en el descanso se quedó en la ducha. Por tanto, 6 bajas, que en el mejor de los casos serían 5 si le quitasen la cartulina amarilla a Manu Sánchez. Eso sí, tiene 2 altas, la de Soricaba, que apunta directamente al 11 titular. Podría jugar ahí con Benja si vuelve a tirar de delanteros de músculo, como hizo en Sagunto y en Santa Eulalia en Ibiza. Y el otro, que recupera Escollantes, lo que pasa es que el propio Vicente Mir ya se encargó de decir en la rueda de prensa post-Ontinyent que sí, que lo iba a recuperar, pero que no era el partido ideal para que volviese, teniendo en cuenta que es de césped artificial, pequeño, y para un hombre que ha recaído de una lesión muscular, pues quizás no era el escenario ideal. Además de eso, pues que recordemos que en este tipo de campos Mir está apostando por el otro fútbol, el de hombres más corpulentos, más físico el partido de pierna dura, y ahí pues los más menudos, llámese Collantes, Nino, Javi Flores, el propio Iván Sánchez, pues están viendo los partidos desde el banquillo o, en el caso de Collantes, ni jugándolos, en este caso por las lesiones. Mañana vuelta a los entrenamientos. El técnico dará la rueda de prensa el jueves, día festivo, día del Pilar. Y el viernes, después del entrenamiento, partirán a las 12 en autocar rumbo a Girona para jugar el sábado a las 6 en Llagostera, que está cerquita de Girona. Pero vamos, lejitos de aquí de Elche, pues como a casi 700 kilómetros, casi en la frontera de Francia. Hoy recordamos la noticia que os hemos dado, con la victoria frente al Ontinyent, el Elche protagoniza el mejor arranque de su historia en Segunda División B. Hemos hecho un balance de las 8 temporadas, de las 7 que ha estado el Elche en Segunda B, y las dos mejores fueron la última en la que el Elche ascendió, la 98-99, Tolo Plaza era el entrenador. Aquel equipo en las 8 primeras jornadas ganó 5 partidos, empató 2 y perdió 1, 17 puntos. Y también la segunda en Segunda B, la 92-93, donde también había cosechado 5 victorias, 2 empates y una derrota, con lo que con los puntos actuales también serían 17 puntos. En las anteriores, por ejemplo, en la 91-92, con John Parr de entrenador, el Elche había cosechado en las primeras 8 jornadas 4 victorias y 4 empates, 12 puntos, o lo que es lo mismo, a día de hoy serían 16. En la 93-94, con Crispi, 4 victorias, 3 empates, 1 derrota, o lo que es lo mismo, a día de hoy, 15 puntos. En la 94-95, la de Quique Hernández, 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas, la peor, 12 puntos de los de hoy, porque entonces, insisto, daban 2 por ganar. Y ya a partir de la 95-96 ya daban 3 puntos por victoria. Entonces era la temporada de Felipe Mesones, 4 victorias, 3 empates y 1 derrota, 15 puntos. Y en la 96-97 la de Fabri, 4 victorias, 3 empates y 1 derrota, también 15 puntos. Recordamos que en todas estas temporadas, en la primera con John Parr se jugó playoff, pero nos liquidaron a las primeras de cambio. En la 92-93 con Lico llegamos hasta el final, pero fue el Leganés el que ascendió. En la 93-94 la de Crispi, que luego pasó por ahí, fue despedido Crispi, estuvo el Bobby y acabó Julián Rubio, fue la peor de la historia, el Elche quedó decimosegundo. En la 94-95 tampoco el Elche se clasificó para el playoff y Quique Hernández fue destituido en el tramo final de la temporada. La 95-96 con Mesones se acabó la temporada. La del ascenso en Baracaldo empezó Fabri, pero no acabó él. En la 98-99 la de Tolo Plaza y la actual, la octava temporada que el Elche está en la categoría de bronce y que es, insisto, el mejor arranque histórico de las 8 temporadas que el Elche ha empezado en esta Segunda División B. Mañana volvemos con toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.